Ninguém calará tua boca. Es tan pret, y eso que tanto doe, quedará tras la puerta, junto meo, agarrando polos sin ais, tanto tiempo, convencías de que ese no era un momento. Baixamos a música de Martín para poder saudar precisamente a esa panadeira que pode falarnos dela precisamente un veciño dela, non? Porque en momentos ti eres veciño, ¿verdad, Armando? Sí, en momentos un veciño. Como empanada da súa panadería. O a panadería Disu, non? Sí, a panadería Disu. Vale, pues primeiro darlle as boas tardes, saudala e agradecerte que nos atenda tan amable. Moi boas tardes, Dina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por atendernos. Nada, gracias a vos. A primera pregunta va a hacer ese vecino que antes un momentillo íñamos. Aparte de que él dijo que antes de hacerse preguntas quería darte las gracias, ¿no? Hombre, claro. Eu quero darlle as gracias expresivas que eu xa lles din por teléfono, ahora doullas en Antea, e entonces pois moitas gracias por todo. O director da radio quedou abraiado, encantadísimo por tanta cousa. Pero eu digo sinceramente que eu nunca comera empanada de bacalao con pasas, e tá, como se suele dicir, tá de vicio. Moitas sí. Gracias, Armando. Moitas gracias. Mira, cuando pase todo este, vaya a Nadia, eu vou comer empanada de bacalao con uvas pasas. Hombre, no dudes. Ya de atún, al atún non lle envidia nada, porque ademais era mixta. Que pasa ese atún? Porque non era solamente ese atún, non? No, levaba chorizo, panceta, empanada mixta que chamamos aquí. Sí, sí. Sí, pero mixta con máis atún que con o resto do acompañamento. Ora. Pero no. Quero o brazo de gitano, non vexas. O brazo de gitano tiña moitísimo de acompañamento. Sí. Bueno, crema, esa crema que, como dicho ela, a Mico Techado, bueno, cando le chamamos para felicitarla personalmente, díxonos que ainda estaba moito mellor si fora con moitísimo máis, si estuvera moitísimo máis atenta. Quero decir que pasou unos días antes de chegar aquí, non? Sí. Claro, é que, a ver, o problema que estemos con estas cousas, pois, a ver, que ten moi pouca vida, son produtos perecederos, entonces un día que pase, acortamos sí. moito a vida. Cuando vos probasteis eso xa tiña 3 días, entonces non é o mismo recién feito que... Claro. Pero bueno, sí. Podes comer. Sabrosísimo. Date por contenta, en fin, que vamos aquí, que taches como unha reina. Vale. Quedé como unha reina. Taches como unha reina. Aparte de quedar, ¿no? Tenemos que enviar as felicitacións e o agradecemento personalmente con escrito que vai enviar precisamente a radio, quizás tamén o noso director. Escoita, Dina, contanos un pouco do teu traballo diario, que ti tens que erguerte moi cedo, despois, según teño entendido, repartes por toda a contorna, non? Pois sí, facemos repartos pois por toda a zona, metémonos un pouco na zona de Asturias, na zona de León. Bueno, pois aquí, a ver, Armando ben coñece isto, sí. Os pueblos están con moi poquinha xente, están moi dispersos, entón pois tens que andar un montón de quilómetros para para vender algo. Claro. Bueno, para que, para atender los clientes, que te será que te, por seguro ejemplo, que tenés muchísimos. Por ejemplo, ¿qué recorrido fichaste? Pues mira, hoy la verdad que estuve un poco liada todo el día porque llegué en fai un ratiño de reparto. Sí. Hoy fui hacia zona de San Antolín Tibias, metíme un poco en la zona de Fonsagrada, bueno, anduve por ahí. Sí. Olé. Un reparto largo, sí. Subiendo, bajando, para la derecha, para la izquierda. Sí, cruzando un balse. Muy bien. Digna, ti sirves una tienda y también sirves a los clientes que, como estás diciendo, repartes y llegas a povos de alrededor. Pero también puede la gente comunicarse contigo en una página o en un correo o en un teléfono para poder pedirte pues algún dos productos que te sirves. Ah, por supuesto, sí, pueden decir, pueden llamar al teléfono móvil o fijo, por Facebook, quiero decir, sí, pueden, claro, por supuesto. O sea, no Facebook también tienes una página pues, donde la gente puede conectar contigo, llamarte o pedirte, hacerte pedidos. Y también lo puedes mandar a casa, pues cobrando los portes, lógicamente. Hombre, claro. De feito, bueno, pues enviamos, teño dos transportes fijos que salen un martes y otro jueves para Barcelona. Anda. Todas las semanas, quiero decir, se envían cosas para ahí todas las semanas. Sí, para aquí, para Barcelona. Y dinos una zona donde pueden toparse vuestros productos. Vamos a ver, mira, generalmente, hay un transporte que deja las cosas en dos sitios, en la tienda Ulloa y en Hogar Parada. Repite, tienda Ulloa. Un transporte que ya los lleva a domicilio, quiere decir que ya sirve las cosas a su casa. Tienda Ulloa, ¿y a otra dónde es? En Hogar Parada, en Pueblo Seco, en la calle Grases. Muy bien. Sí, ya sé en cuál es. Parada en Pueblo Seco. Muy bien, pues para la gente que quiera... Y la tienda Ulloa, que está en Avenida Carrile. Sí. Señor. Ese está todo donde vive Armando. Sí. Ya fue un buscar empanado de Nadela ahí. A casa Ulloa, ¿no? Mm-hmm. Ajá. Claro. Bueno, y aparte hay otro transporte que les lleva a domicilio, quiero decir. Sí. Eso enviado yo. Después, bueno, pues... Hay tiendas que llevan ellos, pídenme y ellos salen a venta. Sí. Son cosas distintas. Pues nada, que eso vamos. Pues entonces acabas de llegar a un poquillo. Y hay un malo cuando, por ejemplo, cuando llega el invierno y hay nieve, xeada y todo eso, es más peligroso, ¿verdad? Hombre, pues sin lugar a dudas, a ver, por ejemplo, hacemos a zona de los Ancares. Sí. Ahí a nieve en invierno está muy presente. Claro. Entonces, bueno, pues es un poco problemático, pero bueno, a ver. Sí. Queriendo todo se fai. Sí, bueno. Tendo un coche que tenía buenas cadenas y tal, pues más, en fin, llegas. Sí, llegas a todos los sitios. Con todo terreno, pues siempre hacemos sin problema, Siempre se hizo sin problema. Porque, aparte de ahí, como Benche preguntaba Julio antes, o compañero, ti madrugas moito. Por ejemplo, que les puedo decir, o pan de centeo está también, vamos. Eu cullí un pan de centeo. Sí. Así un poco torradiño. Es con algo por encima, tan que no vexas. Algo de toucillo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, el toucillo no puedo meter mucho, pero bueno. Pues un chouricín. Amén. Bueno, o pan de centeo, hay que decir que es un pan elaborado con muchísimo cariño y con centeo do país, ¿no? Sí, exactamente, centeo do país, sí. Y por eso dura moito tempo. No. Sí, a ver, o pan de centeo dura máis co pan de trigo, porque ten ten máis humedad, ten unha farinha distinta, entonces dura máis tempo. De feito, Pois hai para Barcelona o que máis envía é pan de centeo. Sí, sobre sí. todo porque claro que hai restaurantes que hai o pulpo e tal, o pan de centeo. Exactamente, exactamente. Contanos algún detalle, alguna anécdota que tiveres que che veña agora como así, con respecto ao reparto ou con alguna cousa, se algún can ou algún sí. animalciño estivo aí incomodándote. No, no, a verdad que no, xa, eu creo que xa conocen o panadeiro. Son moitos anos, xa conocen o panadeiro. Bueno, cando vas aí por Cervantes e toda esa zoa, hasta cando cura vai misar a iglesia tamén. Claro, que vai claro, cura. Nada, o can acompáñate. Sí, sí, pero normalmente... No, no, eu referíame por o feito de que ao chegar en algún pobo, pois non sei, pode ser que... Coller unha barra de pan. No. Vale, vale. Muy bien, muy bien. Y además hoxe un día, pues que xa coñecen cando chega o que a panadeira en este caso, non? Sí, este caso hoy foi a panadeira. Sí, que é unha persona que te axuda precisamente en ese traballo, non? Esto non o fago todos os días tampouco. Claro. Ya, eu estou un pouco de comodín, ando de reparto, panadería, de comodín me teñen. Sí. Bueno, falamos da panadería porque en realidad pues, eso é o fundamental do negocio, pero tamén sirves moitísimas cousas máis. Non é que sexas pastelera, pero bueno, hai que darche un 10 nesa elaboración sí. de produtos que nós probamos aquí, tanto magdalenas como roscóns, como o brazo de xitano que mencionaba a Armando, pero hai un de noces que claro que lamerse, ¿eh? La arpeira A la arpeira. A la arpeira durou-me pouco. Ten que tomar boa nota un compañero que temos ese aí na radio que se chama Juan Pedro, que é o presidente de ASOBECAT, da Asociación de Berxianos en Cataluña, que esa larpeira é, ademais, jugosa, pero dun sabor algo extraordinario. Non ten nada que ver coa que probamos na festa do botillo. No, ten pouco que ver. Bueno, pero... Permíteme entrar en conversación y tengo varias preguntas que hacer. Vale, pues venga, adelante, que esta señora enténdenos muy bien. La primera es a la arpeira que me estáis ofreciendo, podríamos presentarla también en el Festival de Botelo en Cataluña, ¿no? Claro. 2021. Sí, hombre, sí. Claro que sí, decimos ya digna que faga. Claro. Lo que pasa es que tendrá que hacer racios para casi 300 personas, ¿no? Sí. Sí. Modo traballo, pero bueno. Nada, non pasa nada. Todo eso faise, ¿eh? Sí. Luego también aprovecho la conversación que estamos manteniendo y quisiera que me pudieseis ampliar un poquito la información de dónde recibimos aquí en Barcelona el producto. Producto tuyo, producto vuestro de Galicia. Me has indicado de que es en el Bar Parada, en Pueblo Seco. Tienda Ulloa en la avenida Carrilet. Tienda Ulloa, ¿en qué días aproximadamente de la semana? Vamos a ver, mira, ahí llega, eso llega los viernes ahí. Luego, por ejemplo, en el Super Dragón llega los miércoles. Es que tenemos dos días de llegada ahí con los productos. Muy bien. Bueno, y a nivel personal, ti tamén podes atender, porque dixeche que hai xente que ten un reparto personal en casa, non? Sí. É dicir, hai xente particular que me chama, e eu envío os produtos, e lle los levan a casa. Sí. Vale. Pues un placer, un enorme satisfacción precisamente saber que bueno, pues ti nos atendes tan ben, es que bueno, que la verdad es que nos encantados, ¿non? Armando. Hombre, ainda non che se acabou todo o produto, ¿non? Non, ainda me queda pan e me queda rosca de noce, de pasas. Bueno, queda máis cousiñas ainda por aquí, Con leite. Ainda quedan máis cousiñas que non se vos enviaron. Pois, pues, entonces convides a todos os nosos ointes e a toda a xente que queira, aparte de poñerse en Facebook na túa páxina Panadería Disu, pois que cando teñan a ben pasar por ese pobo, por Navia de Suarna, que sei que é un pobo feiticeiro, bonito, pois sí, que pasen señor. Pola Panadería Disu a disfrutar deses grandes produtos, non? Pois, sin lugar a dudas, serán atendidos con todo noso gusto. E ademais, hai que dicir unha cosa, é un pobo que che abre os brazos. Aparte de eso, pois un pobo moi aparte de ser feiticeiro, non é que sea grande, pero é feiticeiro que hai. Bueno, Juan Pedro xa o conoce. Sí, no, correcto, pero... sí. Estudiaremos lo que es el tema de la lampeira próximamente. Bueno, pues moi bien, muchísimas gracias. Bueno, te agradecemos moitísimo todo o que nos axudaches a facer, Dina. Non te incomodamos máis, nin te molestamos máis. Volvemos a repetir as nosas máis expresivas gracias, posto que, bueno, compartiche connosco esa celebración de 40 anos de radio, de 40 anos de Asociación Rosario de Castro. O mellor voltaremos a incomodarte, pero non para que nos envíes cousas de agasallo, sino para mercarchas e disfrutar delas directamente. Nada, por favor, non incomodáis nada. É un placer poder atendervos, que a mí isto non me costa nada. O sea, pues, que... non sei se tendría unha cousa máis que preguntarlle e dicir aquí a Digna. Eu nada máis, eu só simplemente dicirlle que lle dea un grande bico a Nadia. Moitas grazas. Pois pues será dado a vosa parte. Moitas grazas. E aí, a Dina, pois digamos. Hasta outro momento, Dina. Aperta as garimosas e xa estaremos en contacto. Moitas gracias. Foi un placer atendervos. Moitas gracias. A ti, gracias. Vamos a pedir a Kiko que continúe coa con música. De seguida, pois pues, aproveitamos que temos aquí en directamente a Juan Pedro e falamos con él. Venga.